9:43, seguimos en punto de partida, 16 grados, la actual, 22 de máxima. Un abrazo gigante para Luciana, que está escuchando, que dice, buena la nota con Harfuch. Bueno, tema cárcel es tema que está en la agenda aquí de Gráfica. Le damos la bienvenida ahora porque escuchamos esta cortina, que es la de Esteban Magnani, nuestro hombre del periodismo tecnológico. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenos días. ¿Cómo está, compañero? Acá, bien, viendo qué pasa en Estados Unidos. Viste que Donald Trump dijo, Donaldo Trump, como le decimos acá. El chabón puso en Twitter diciendo, yo ya gané, y Twitter dijo, esta información es engañosa. Yo estaba viendo el mapa del Wall Street Journal y faltan 3 estados y los 4 más grandes tienen tendencia para Trump. Y con eso se gana cómodo, ¿eh? Sí, sí, sí. No soy un experto en el tema y no sé cuánto habrá que confiar en estas tendencias. Claro. Pero todo indicaría que si este mapa es verdad y la tendencia continúa, está bien, él está diciendo que no cuenten los votos por correo, sí, lo cual tiene sentido, pero llegar a dar vuelta a los 4 estados, porque con esto saca 67 electores más, con lo cual se pasa cómodo con 10 electores, o sea que todavía tiene margen para perder un poco. Mira, recién lo que comentaba Formento es, esto se va a dirimir en una mesa de negociación, así que Vamos a ver qué pasa con los Estados Unidos, pero veníamos viendo las redes sociales, los medios, ¿no? Que ahí están Fox con Trump, CNN con Biden, ¿no? Está bien, bien polarizado. Sí, sí, sí. Trump no se caracteriza por la negociación, pero supongo que alguien le podrá llegar a poner un límite. Ponele. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, ¿qué trae para hoy, Magnani? Y un librito que está generando bastante revuelo, generó posiciones muy encontradas, mucha indignación. Es un libro que de un francés que se llama Michel Demouget, que es director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia, en neurocientífico, trabajó en varias universidades, entre ellas el MIT. O sea, un tipo que no es ningún perejil y que sacó una nota que se titula, tranqui, los nativos digitales son los primeros niños con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Epo. ¿Sí? Lo que está diciendo el titular es que por primera vez hay una tendencia en el último siglo que tiene que ver con las condiciones de alimentación, de estimulación, la educación y demás, que hacen que en los test de inteligencia los hijos históricamente en los últimos, no sé, 100 años, una cosa así, obtienen mejores resultados que sus padres. Y esto por primera vez, este efecto, por primera vez se está dando vuelta en la historia. ¿Y a qué lo atribuye este Michel Demouget? A el excesivo uso de pantallas en general para usos, sobre todo, recreativos. Y acá, bueno, obviamente se armó un gran revuelo, los educadores no están de acuerdo, digamos, hay toda una serie de críticas, más en el contexto de pandemia, en el cual decir a la gente que las pantallas le hacen mal a sus hijos es un golpazo, porque la mayoría de los padres no sabemos mucho ya qué hacer con nuestros pibes, y decirle de golpe, hacerlo sentir culpable porque está frente a la pantalla, no es lo mejor. Ahora bien, concretamente, me puse a leer el libro de este señor, y lo que él está diciendo, bueno, son varias cosas. En primer lugar, que los usos de las pantallas son muy variados. ¿Sí? No quiere, esto no está en contra, dice, nos han simplificado la vida en muchas cosas, no es un talibán antipantalla. Lo que él dice es que todos los estudios indican que, por distintas razones, los resultados en el nivel educativo, el desarrollo cognitivo de los chicos, empeora cuando existe un uso abusivo de las pantallas, sobre todo con fines recreativos. ¿Sí? Un uso abusivo, en el caso de los menores de 3 años, según las asociaciones pediátricas de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, basada en un montón de estudios, implica que no deben usar, ¿sí?, ningún tipo de pantalla en ningún momento los niños, ¿sí?, los menores de 3 años, y que después, hasta la adolescencia, el mayor problema es el excesivo uso, no tanto porque te dañe el cerebro, qué sé yo, jugar a GTA, sino porque eso implica una cantidad de horas que no están dedicadas a actividades más estimulantes del tipo de las que hacían generaciones anteriores. ¿Sí? O sea, no es que te deja tonto el uso de la pantalla en sí, sino que el problema es todo lo que dejas de hacer. Y esto es algo que, insiste Demouget, se había percibido con un montón de estudios respecto de la televisión. Y, por ejemplo, hay estudios que decían, bueno, en realidad si la televisión se usa junto a un padre y se comenta lo que se está viendo en televisión, la televisión puede resultar un estimulante para que el chico desarrolle las habilidades cognitivas vinculadas al lenguaje. El tema es que dice de Mouchet, que ese mismo estudio también dice que el estímulo que recibe un chico simplemente hablando con su padre sin la pantalla como intermediadora es aún mayor. Entonces, la pantalla lo que se transforma es en un espacio de actividad infinita muy, muy pasiva. Entonces, dice que en realidad la mayoría de los periodistas y los científicos que tratan estos temas no quieren molestar, no quieren molestar a los padres, no quieren molestar a la industria, y dicen, bueno, es relativo el hecho de que las pantallas afecten. A ver, afectan porque uno no hace otra actividad, porque los chicos no desarrollan actividades físicas que tienen que ver también con el desarrollo cognitivo, hay una mayor tendencia a la obesidad produce problemas de salud, lo que hace que los chicos también falten más a la escuela, los juegos generan, las pantallas generan una sobreestimulación que dificulta el sueño, y que todo esto está recontra demostrado por todos los estudios serios que se hayan publicado en revistas científicas con revisión de pares. Después hay un montón de estudios, a la manera que hizo la industria del tabaco en su momento, que están publicados en revistas poco serias, que dicen, bueno, es relativo, hay que ver si hay una causalidad, pero él dice que esto es abrumador, en realidad, y bueno, escribe todo un libro comentando sobre el tema. Pero bueno, está esta cuestión de no incomodar. Bueno, una de las cosas que dice también es que los programas de One Laptop Per Child, ¿no?, como los de Conectar Igualdad, en realidad no tuvieron ningún impacto en el desarrollo de los chicos. No hay mejores resultados en estadísticos, en la mejora cognitiva de los estudiantes, en sus resultados educativos. Y eso también es un tema para analizar. No tanto porque la computadora, como decíamos antes, sea mala en sí, sino porque termina siendo muy utilizada para actividades que no resultan estimulantes y por lo tanto se le quita tiempo a actividades que sí lo son y que favorecen ese desarrollo cognitivo. Las críticas también se centran en la idea de nativo digital, un concepto que ya está totalmente definido, ya nadie habla de nativos digitales, el hecho de que vos hayas nacido con un celular en la mano y que estés acostumbrado a utilizarlo y a utilizar las aplicaciones no significa que tengas una comprensión de lo que está ocurriendo en ese celular. La mayoría de los usos actuales son muy pasivos y te sacan de las aplicaciones y lo que las aplicaciones te permiten y no sabes qué hacer. También se le discute mucho la idea de coeficiente intelectual, ¿no?, esta idea de que la inteligencia puede ser medida, cuando en realidad la inteligencia es un concepto que no tiene un correlato directo, hay muchas formas de inteligencia, pero lo que sí es interesante en cualquier caso es que los mismos test que se aplicaban a generaciones anteriores, cuando se aplican a las actuales, dan resultados bastante peores que los anteriores, significativamente peores que los de las generaciones anteriores. Así que es un tema interesante para discutir, es un tema que algunos ya lo están vinculando, como hablábamos hace unas semanas, con lo que ocurrió con la industria del tabaco, ¿no?, que financiaba los estudios que decían que, bueno, que en realidad el tabaco y el cáncer no se podía demostrar que estaban vinculados, y él insiste con que en este momento estamos viviendo un proceso similar, y que esto está claro en que sobre todo las familias de clases altas limitan muy fuertemente el uso de las pantallas para usos recreativos en los niños y jóvenes, y que entre tanto a los sectores de menos nivel cultural y menos nivel socioeconómico se los estimula de alguna manera a un consumo de ese uso chatarra de las pantallas, y que eso va generando una sociedad donde los más pobres están permanentemente entretenidos, pero erosionando su capacidad de progreso, sus capacidades cognitivas, que en definitiva van a generar una sociedad aún más desigual en el futuro. Qué interesante debate, ¿eh? El tema de nativos digitales, el uso de las tecnologías y sobre todo, bueno, la necesidad de limitar. Yo me acuerdo que vos contabas de los empleados de Google, ¿no?, que a los chicos, a sus hijos no le dan los celulares hasta los 3 años, ¿no? Digo, porque es bueno. No, y mucho más, ¿eh? En la mayoría de los casos, hasta primer año, por lo menos. Y eso aparece bastante claramente en el documental El Dilema de las Redes Sociales, donde muchos de ellos dicen que no les permiten. y las escuelas modernas, más caras en este momento, justamente una de las cosas que utilizan para promocionarse es que no hay pantallas en la escuela y no están permitidas las pantallas, ¿sí? Y eso tiene que ver con que muchos de los procesos educativos más complejos tienen que ver con la cultura analógica, ¿no? Dice, se aprende mucho más enseñando la física como en el siglo XIX que con un celular. Bueno, quiero contar que Magnani me mandó un video de las escuelas en China. Sí. Es excelente. Es impresionante. ¿No? Porque aparte de la cantidad de chinitos y chinitas haciendo cuentas con la mano. Sí, tienen todo un sistema muy complejo y que se va automatizando, evidentemente, yo no entendí cómo funciona, pero van moviendo la mano y sacudiéndola y levantando un dedo, otro dedo, otro dedo, y de esa manera van haciendo las cuentas que evidentemente generan un ejercicio, debe ser algún sistema mnemotécnico, ¿no?, para ir procesando la información sin que te olvides del número anterior. Y es increíble cómo utilizan este recurso para automatizar de alguna manera las cuentas. Pero sí, todos esos ejercicios, vos fijate, ¿no? Ahí el movimiento de la mano les permite hacer llevar adelante unas cuentas, y eso tiene que ver justamente con que parte del desarrollo cognitivo depende de habilidades físicas también. Por eso el famoso dicho mens sana in corpore sano no es una pavada que suena bien en latín. Es verdad, en la medida que no haya una actividad física espacial que tenga que ver con vincularse con el ambiente, las capacidades cognitivas también se ven afectadas. Entonces, todos los estudios que dicen, por ejemplo, que los chicos que juegan mucho, no sé, GTA o algún juego en primera persona de estos que hay que disparar, que se les desarrolla una parte del cerebro que tiene que ver con la ubicación espacial, eso que ocurre ahí tiene que ver con la ubicación espacial dentro del juego. Después vos lo soltás en la calle y se pierden exactamente como cualquier hijo de vecino. Hay muy pocas habilidades en el cerebro que se traducen que sirven fuera del ambiente para el cual fueron entrenados. A ver, si vos haces muchos sudokus, no te vas a acordar dónde guardaste la llave, por decirlo de alguna manera. Las habilidades intelectuales y cognitivas no son trasladables automáticamente a otro espacio. Entonces, cuando dicen que los chicos que juegan mucho tiempo, no sé, al Fortnite, desarrollan una velocidad, ojo, vista, eso no significa que después vayan a jugar mejor al fútbol o que tengan más habilidad para saber dónde ver la pelotita jugando al tenis, ¿entendés? No es trasladable. Entonces, esas lecturas parciales, que son las que suele hacer el periodismo, que dice los chicos que juegan a un juego todas las noches desarrollan una mejor habilidad sensorio-motriz o vista-movimiento, sí, está bien, pero eso ocurre solamente dentro del juego. Eso no se traslada al mundo de afuera. Entonces, esos titulares son muy engañosos, tienen que ver con lo que se llama cherry picking en inglés, ¿no? De tomar el estudio que te dice lo que vos querés escuchar, lo que sabés que la gente quiere escuchar, claro, y le pones un titular drástico y la gente siente alivio también. La Universidad de Michigan dijo que los niños, claro, ¿no? Esteban, ¿cómo se llama el libro? ¿Lo recomendás entonces para leer? Estoy avanzando en él. Se llama La fábrica de cretinos digitales. Ya fue traducido al castellano. Me mata, La fábrica de cretinos, digitales. Para mí está mal traducido, porque cretán en francés sí es tonto, sí, pero en castellano, bueno, es otra cosa. Mejor, ¿no?, decir cretino que tonto, ¿no? Para un título. Sí, lo que pasa es que nos animaron y lo pusieron con esa ambigüedad, pero para mí es una mala traducción. Sí, y toda la primera parte lo que hace es una gran crítica al periodismo científico que, con tal de poner un buen titular, es capaz de tomar cualquier cosa, sobreinterpretarla, no leerla exhaustivamente. Che, ¿y se consigue en la web gratis o no? Bueno, si querés te cuento la anécdota. Yo lo compré, yo soy reacio a comprar libros porque realmente, libros digitales, ¿no? Porque, digamos, después es un problema. Lo compré en una plataforma que después me obligaba a utilizar Adobe Digital Editions para poder leerlo. El Adobe Digital Editions solamente funciona en Windows, yo no uso Windows, con lo cual había comprado y le decía, y bueno, muchachos, ¿cómo hago para leer este libro que yo acabo de comprar? Y bueno, obviamente lo tuve que craquear y lo tengo en EPUB para leerlo en cualquier dispositivo que yo quiera, pero es la trampa esa de los sistemas de DRM para control de la cultura, terminan siendo un bloqueo que te invita a lo que ellos llaman piratería, ¿no? Excelente, compañerazo, un abrazo y nos reencontramos el próximo miércoles. Dale, nos estamos reencontrando y bueno, veremos si estás contento con los resultados en Estados Unidos. Vamos a ver, lo vamos a analizar. Abrazo contento, grande. Contento creo que no vamos a estar nunca, ¿no? Pero no. Bueno. Gane quien gane, pierde el pueblo, decía. Exactamente. Vámonos más. Abrazo gigante. Un gran abrazo. Chao, chao.